paso llorando, quejándome a Dios bendito. A veces paso llorando, quejándome a Dios bendito, porque tú me estás negando tu caricia y tus besitos. Porque tú me estás negando tus caricias y tus besitos. Si se quiere mejor y se siente más cariño, ese es amor positivo, amar con satisfacción, ese es amor positivo.